Yo le decía, no quiero otra cosa que a ti, y solo dejaré de llorar cuando me prometas que no me harás esperar tanto.